buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. Añorar el pasado es correr tras el viento. Proverbio ruso. Apagará. Los niños viven sueños, no comen pan. El ruido de la noche juega en el mar. No hay una luz que llegue cerca de mí. Todo duerme por hoy, descansa hombre, el día esperarás y las mujeres rezarán por ti. No hay una luz que llegue cerca de mí. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Ana Soler ha enviado al correo electrónico de lalunaicia@gmail.com un poema que lleva por título Te querré, te amaré. Te querré, te amaré hasta el confín de mis días, más allá de la eternidad soñada, del vacío y la tempestad. Te querré. Te amaré por encima de la lluvia que moje mi alma bajo un cielo estrellado o sin luna. Te querré, te amaré contra el viento o la brisa que azore mi rostro de chiquilla enamorada. Te querré, te amaré hasta que no respire, hasta que la mar se seque con mis lágrimas y las rosas de mi jardín se marchiten. Te querré, te amaré, no lo dudes, no importa el tiempo ni el dolor, ni el olvido ni el desatino. Te querré, te amaré mientras me quede un ápice de vida. De su libro, Corazón Poeta. Huh. puedes tomar de mi rosal las rosas que día a día de mi alma brotan, semejando en su vuelo mariposas que tocan almas con sus alas rotas. Si llegaran mis rosas a tus manos, verás en ella pétalos sangrantes que por heridas de recuerdos vanos se hicieron dolorosas caminantes. ¡Ay, mis pobres rosas blancas, mis poesías que van naciendo mientras mueren mis días! Pandereta del cielo. No has perdido tu encanto, pandereta del cielo, aunque hollara la planta del hombre tu misterio. Tienes tantas saetas clavadas por los sueños, con banderas de azahares y por locos bohemios, que aun antes que el hombre llegara con su genio, otras generaciones sabían tus secretos. Siempre habrá 9 lunas para el llanto pequeño, y en las manos semillas, esperando el momento de la siembra en el cielo. Os recito a continuación un poema de Belén Merino Martínez. Déjame probar el vicio prohibido de tu cuerpo, el mío al tuyo ceñido, perder el juicio, volverme loca, no olvidar quién te toca, besar tu boca, ser la otra, la que el sueño te roba. Déjame darte una noche en mi alcoba, quédate conmigo, a solas, y lleva mi aroma, tu memoria, al principio de una historia. Estás escuchando. La luna y compañía. Poemas, relatos, música. Sigue con nosotros. No te arrepentirás. La luna y compañía. Thank you. les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. Asimismo, casi siempre, es el título de nuestro comentario de hoy. La secuencia lingüística, asimismo, que tantas dudas gráficas suscita, puede escribirse en español de tres formas, determinadas por su significado y por la función de sus componentes. Puede corresponder a la concurrencia de la preposición a, el pronombre reflexivo sí y el adjetivo indefinido mismo, como en no se refería a ti, sino a sí mismo, o en ni usted se entiende a sí mismo. Está clara su división trimembre y no suele plantear problemas, lo que innecesariamente, como veremos, no ocurre en los demás casos. Puede tratarse del encuentro del adverbio así y del indefinido mismo para indicar una circunstancia modal con el significado conjunto de esa misma manera. Por ejemplo, así mismo se lo dije con esas mismas palabras. O no lo retoques más, está bien así mismo. Con este valor solo es correcto escribirlo exactamente así, así mismo. Sí, sí, así mismo. Pero a menudo, con esos mismos mimbres, así más mismo, creamos otra cesta distinta para contener la expresión de adición o añadidura, una especie de enlace entre lo que hemos dicho antes y lo que vamos a decir después, o sea, con un significado equivalente al de también o además, como en el siguiente ejemplo. Los turistas llegaron pronto, visitaron varios monumentos y fueron recibidos por el alcalde, así mismo, o asimismo, todo junto, asistieron a una corrida de toros. Con esta función, el conjunto así más mismo constituye una locución adverbial con valor copulativo que bien puede considerarse un adverbio, dada la sutil frontera que a menudo separa ambos conceptos. Así lo entiende la Real Academia al permitir que con este uso alterne correctamente la versión conjunta a sí mismo, un adverbio, luego una palabra, en la que así es mero precomponente, por eso pierde su tilde. Con la separada así mismo, luego dos palabras gráficas, aunque recomienda esta última, que el grado de unión entre los dos componentes, lo que justifica su escritura conjunta, es aquí muy estrecho. Frente al así mismo modal, se prueba fácilmente. El elemento mismo puede suprimirse sin problemas en el modal. No lo retoques más. Está bien así. Mientras que si se omitiera en el copulativo, su valor se desvirtuaría hasta trastocarse. Los turistas, etc., fueron recibidos por el alcalde. Así asistieron a una corrida de toros. Conclusión, cuando se tenga que transcribir la secuencia a sí mismo, compruebe primero que si ese sí es el pronombre reflexivo sí, tarea bien sencilla. En caso contrario, lo que le ocurriría casi siempre, escríbala a sí mismo separado y quedará como los ángeles. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. En amor, tan a destiempo llega el que va demasiado deprisa como el que va demasiado despacio. William Shakespeare, escritor inglés. Gracias por estar ahí, por Audrock. ¿Cuántas veces escuché esa expresión nacida de la costumbre? Gracias por estar ahí. Y no es que no comprendan el significado que quieren darle. Es como decir, te quiero, te necesito, me siento segura, seguro, porque te sé a mi lado. Sin embargo, ¿qué significa gracias por estar ahí? Esto es simplemente ocupar un lugar en algún espacio, un florero, un jarrón, una silla. Son objetos que están ahí, a nuestro alcance, listos para utilizarlos en el momento oportuno. Gracias por estar ahí. Pero es que yo no quiero estar ahí. Quiero estar allí, en tu corazón, en tu alma, en el lugar de los afectos más íntimos, allí, en ti. No necesito que me agradezcan el estar, porque siempre estaré para los que amo. No hay forma que deje de hacerlo, salvo que muera. Sea para el agradecimiento o para el odio, estaré ahí. Mi parte material ocupa un lugar físico y por lo tanto estaré ahí. Pero no es estar ahí lo que debes agradecer de mí. Porque si eres mi amigo o mi familiar o mi afecto más deseado, estaré en ti por lo mucho que te amo. No quiero ser un respaldo o asiento, pues no soy una silla en la cual acomodar tu trasero o sobre la que descargar todo el peso de tus fatigas. Yo quiero ser el descanso de tu alma y la fortaleza de tus sueños. Simplemente tu afecto, tu sentimiento, parte de tu vida. Cuando pienso en ti, expresa mi mente y mi corazón gracias por ser parte de mí, gracias por estar en mí. Eres algo de mí mismo y vibro con tu felicidad o tus angustias. Tu lágrima corre por mis mejillas y tu sonrisa hace feliz mi alma. Tus esfuerzos son mi fatiga y tu descanso mi reposo. No agradezco que estés allí, agradezco a Dios que estés en mí. Ahí están los otros, los que no están en mí, los que a diario veo, los que saludo al pasar o simplemente ni siquiera recuerdo. A ellos sí les agradezco el estar ahí, porque son mis semejantes y forman parte de mi macromundo. Pero tú eres parte de mis afectos. No estás ahí. Estás dentro mío, aun cuando no estés ahí. ¿Comprendes? No necesito que me necesites. Necesito que me ames como te amo. Al menos, si no puedes compartir mi necesidad, que lo comprendo, acepta que ella es involuntaria y que en modo alguno pretende incomodarte. Mi necesidad es tan sabia, amplia e infinita que no espera otra cosa que seguir necesitándote. Eso no dejaré de hacerlo jamás, estés ahí o no. ¿Te imaginas decirle a él gracias por estar ahí? Él espera que le digamos gracias por estar en mí. ¿Sabes por qué? Porque el amor, Dios, es el todo y no está ni aquí, ni allí, ni más allá, ni más acá. Simplemente está cuando le permitimos estar, y cuando no se lo permitimos, entonces se aparta respetando nuestra libertad. Pero eso no hace que deje de estar. Él continuará fiel y amando eternamente. Permíteme estar en ti, no ahí, para que estando tú en mí como lo estás, Él esté en ambos. Si le dejamos entrar, no importa la imagen que tenga, Él es siempre el mismo. Ayer, hoy y siempre. Su imagen es la imagen del verdadero y único amor. Lo he visto en las santas arrugas de Teresa de Calcuta, en los humildes ropajes de Francisco de Asís, en la sabiduría de San Anselmo y en tus ojos, cuando ha destellado en ellos la más mínima chispa de amor puro y verdadero. No me agradezcas el estar ahí, simplemente déjame entrar en ti. Esa frasecita hecha, gracias por estar ahí, déjala para el árbol de la puerta de tu casa o para el dentista que alivia tus dolores y tiene la gentileza de atenderte. No, definitivamente esa frase no es para mí. Yo estaré siempre, aunque no me veas, aún contra tu voluntad, aún sin llamarme, aún sin desearme, aún sin amarme, aunque me aborrezcas, porque tú para mí no estás ahí, estás en mí. Dime simplemente te quiero o eres parte de mi vida. No importa cuán importante sea para ti esa parte, pues aunque fuera la menor parte de ella, siempre será la más importante de la mía. Tú no eres para mí ni la mejor, ni la única, ni la perfecta, pero eres parte de mí y al serlo, te amo. No, nunca estarás ahí para mí, siempre estarás aquí, en el rugir de olas que se encuentran y en la metálica voz de los delfines, fuera de lo material y lo tangible. No puedes estar ahí aunque quisieras, porque estás en mí. Puedes irte ahora donde quieras, y si al volver ya no me encuentras, entonces tal vez por fin abras las puertas para tenerme en ti, y no aquí afuera. No utilices conmigo frases hechas, porque soy lo que soy, para que me quieras o aborrezcas. Dame tan solo un beso o una simple caricia sin palabras, sin pensarlo, en la certeza que ha de ser para mí siempre más bella esa, tu alma, latiendo en la pureza de tenerme en tu interior todos los días. Que te amaba, jamás supiste la verdad. Lo mucho que me amaste, no lo supe valorar. Me equivoqué. Vacío me dejaste el corazón. Y hoy que ya no estás aquí, que sé lo mucho que perdí, no tengo ganas de vivir. Me duele ver que todo terminó. Tú siempre fuiste todo para mí. Que robó tu corazón. Creía que lo nuestro sería eterno, pero no. Me equivoqué. Es increíble, se acabó. Y hoy que ya no estás aquí, que sé lo mucho que perdí, no tengo ganas de ir. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poema número 17, de Álvaro de Losada. Al camino de andadas, hojas van a caer, pero el árbol de sus ramas ha de confiar, de ellos se debe fiar, en ellos ha de creer. Estas se renuevan a lo largo del caminar, pocos de verdad se van a quedar, pero no desestimes, estos llegarán, pero cuida los que tienes y aprende a valorar. Ninguno será perfecto, pero si crees, se quedarán. Si apoyas, te apoyarán. Confianza pura, alegre, triste, felicidad, penumbra. Existe la belleza en el honor, en el mentir y luchar por la amistad. Más que amistad, hermanos de amor, de sangre, de birra, de vida, de verdad. Poema número 18, Poema Atento, de Álvaro de Losada. Cualquiera que quiera, que mire, que está, estar por querer, por ver lo que querer, quien vive la vida por miedo a perder, es el que pierde lo que quiere al estar sin ver la vida al envejecer. ¿Por qué? Porque sí o porque no piensa al ver. ¿Por qué? Por el ser, por ser quien quiera ser, sin tener que ver. Sea quien seas, sé porque lo quieres ser. No seas por ver, que por ver no se es. Se repite, no se quiere ser. ¿Por qué? No lo sé. Aprende a ser quien quieras ser para poder ver quién eres. Poema número 20 de Álvaro de Losada. Realidad enferma, enferma de verdad, verdad, la oscuridad, oscuridad total, total sin luz, luz es la cruz, cruz que guía, guía a todos, todos son pocos, pocos creen ser, ser la verdad, verdad es realidad. Poema 25 de Álvaro de Losada Escabias. Nadie necesita lo que desconoce, pues no conoce fantasía que con imaginación no consuele, y viven ignorantes con sus alegrías, ajenos a supuestos avances que son ruidos, no melodías. Ganan a quienes no les atañe al ver del ciego ni la letra del manco, pues no importa si alguien fallece, solo el respirar y la letra del banco. Quien quiere ver de noche o dormir de día, si su vida no depende de aquel que diría, que vigilen si sorprende de noche los muertos del día. Pedir perdón o el salir corriendo. Nos queda nuestro orgullo, la amistad o el adiós, o gritar que te quiero. La trampa que nos da el amor. Y no sé decir que no. Todo es más sencillo si me esperas, si lo hablamos. Que por mucho que madrugues, no amanecerá temprano. Borra los rencores que le impones a ese corazón, donde siempre estuve yo. Renunciaré a tu encuentro eterno. Beber la copa de Alejandro, con esta expresión se pone de manifiesto la confianza absoluta respecto a otra persona. Este Alejandro es el rey de Macedonia, Alejandro llamado el Magno, cuya historia pusieron por escrito algunos cronistas romanos como Tito Livio, Plutarco o Plinio el Viejo. Sus conquistas y su azorosa vida de guerrero le confiaron un halo legendario que llegó hasta la Edad Media en forma de tradiciones o anécdotas en las que se ensalzaba su arrojo, su orgullo y, sobre todas las cosas, su liberalidad, virtud por la que es considerado habitualmente. La primera muestra de la vida de Alejandro en español es el poema de Alexandre, del siglo XIII, material de lectura y ejercicios literarios en las primeras universidades de Castilla. La anécdota más famosa de Alejandro es la que se refiere al nudo gordiano, imposible de desatar y que el héroe solventó con un tajo de su espada diciendo: «Tanto da cortar como desatar». Respecto a su famosa copa, la tradición señala que en cierta ocasión se hallaba Alejandro enfermo y sus médicos no querían suministrarle medicinas por temor a matarlo por equivocación. Solo su amigo Filipo se ofreció a sanarlo con un brebaje. Los numerosos enemigos tenían por entonces la idea de crear enemistades en el círculo de la corte y enviaron un mensaje diciendo que Filipo se había vendido al enemigo Darío, el persa. Alejandro leyó el mensaje, pero confió en la inalterable amistad de Filipo. Cuando éste entró en la tienda con la medicina, Alejandro le arrebató la copa y la tragó mientras le mostraba el mensaje de la falsa traición. Con este acto de fidelidad, el emperador mostró cuánto valoraba la amistad y a los amigos. Otra tradición más burlesca alude a la afición que Alejandro tenía por la bebida, pero son leyendas de origen castellano y en ninguno de los anales romanos aparece este vicio encarnado en el macedonio. Lejos de mi patria, por Senia Mora. Iba caminando sin rumbo, con mi patria bajo el brazo, como una huérfana. Venía desde lejos, no sentía mi aire, solo quietud del paisaje, piedra lunar del tiempo. Aquí donde naufragué, tan lejos de mi mar,

La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Del libro de Mónica Lamberti, Mendigos de Amor, os leo el poema que lleva por título Pensándote. ¿Por qué esperarte? Si escapa mi pensamiento, huye de mí y en un viaje prohibido, ignorando los cerrojos, como puede, llega hasta encontrarte. Y te rodea, te investiga, busca interpretar algún gesto tuyo y saber si en tu lugar secreto tus pensamientos se angustian, se ahogan, si necesitan huir hasta encontrarme, hasta rodearme, hasta saber si algún gesto mío les revelan que te estoy buscando, te estoy pensando, que aunque me empecine en negarlo, te sigo esperando. Lo que no fue, por Mónica Lamberti. Llegamos a nada, solo la intención de querer hacerlo, la buena intención, los buenos consejos, con eso no alcanza. Y andando senderos, escuchando voces, perdimos el tiempo y las ganas, los años, los sueños, llegamos a nada. De nuestro camino quedan solamente despojos, silencios, vacías palabras. Man, you are only En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. ¡Ole! Cosas que el viento arrastrará hasta el olvido. Sé que entre mil más acabará tu voz perdida. Se irá también mi sentimiento, lo que sentía. Aunque este dolor nos separó, nunca, nunca dudes que te amé con todo mi ser. Pero hasta el amor que he escrito en el papel y que canto el viento es un intento de guardar la miel de tu recuerdo.